No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en nuestro programa número 199, casi nada, 199, que vamos con una semana de retraso. Yo lo sé, la semana pasada no tuvimos programa por diferentes motivos y he tenido que retomar esta semana, así que esta semana sería el 200. Pero bueno, se nos atrasa a la semana siguiente, no pasa nada. Sigo preparando un especial, vamos a tener un especial 200 programas con muchísimas colaboraciones, muchísimas participaciones. Así que estad atentos a nuestras redes sociales, incluido YouTube, ya os adelanto esto, porque seguramente que habrá por allí alguna sorpresita. Y nada, como siempre os digo, ya sabéis dónde podéis encontrarnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, como arroba el metal en España, ya sabéis. Y también en nuestra web www.emetalspain.com. Y nada más, poco más que deciros, que nos sigáis de cerca, que estamos preparando sorteitos, que estamos preparando un montón de cositas y espero que forméis parte de todo esto. Además, ya hemos empezado por fin la organización de conciertos y nuestro primer bolo como organizadores será el 21 de mayo en la sala Oxid Music Club de Reus, y se trata de Forjando en Leyendas, la edición de Cataluña, en el que tendremos a tres bandas pues participando en el concurso, y como banda invitada, que no sé hablar, a Daeria. Las entradas ya están a la venta en Entradium, tenéis toda la información en nuestras redes sociales, en breve también estará en nuestra web, así que ya sabéis, buscarlo, y si os apetece acercaros a nuestro primer evento, pues seréis bienvenidos. Además, hemos añadido una fila cero por un precio de tan solo 3 euritos, por si queréis ayudarnos pues con el evento, si no podéis venir y queréis colaborar de alguna forma. Y nada, ahora sí que sí, voy a ir con la primera banda de hoy, ya que traigo un montón de novedades. Tenemos la sección del cassette de Bella Vida y también tenemos la sección de nuestra compañera y amiga Ollana de Radio Odyssey. Así que voy a empezar con una banda que nos llega desde Extremadura. Ellos son Salpicadura y están preparando su nuevo trabajo, su nuevo álbum, que pretenden que vea la luz en otoño de este 2022. Esta banda sigue en la línea de este sonido rockero tan típico y que tanto conocemos. Y nada, tienen disponible el primer tema adelanto de este disco, que lleva como título Cárcel Mental, y está disponible desde el pasado 23 de marzo en todas las plataformas digitales. Así que nada, os dejo con ellos, con Salpicadura y este tema, Cárcel Mental. Sin darte cuenta caminas por un desierto. De mochila llevas solo sufrimiento. Hay mil fantasmas que invaden tus sentimientos. Que conoces cuáles fueron tus secretos. Aquí no cuentan para nada tus aciertos. Caminas solo con tu esqueleto. Música. Tema patrocinado por el cassette de Bella Vida. Sí, continuamos con el tema patrocinado por el cassette de Bella Vida, que ya sabéis que ocupa siempre el segundo lugar aquí en nuestro programa. Y hoy nos traen a una banda valenciana, más concretamente de Denia. Ellos son Land of the Sun y son una banda que hacen sludge metal, metal, stoner, etcétera. Así es como ellos mismos describen su música. Además, añaden que hacen lo que les pide el cuerpo. Así que ahí lo dejo. Y nada, nos traen un temita de esta banda. Como digo, es una banda que se formó en el año 2012 y bueno, que ahora mismo en realidad están, no tengo mucho que decir, o sea, estoy así como sin palabras porque realmente no nos han contado, ni me ha contado el cassette de Bella Vida que estén haciendo o preparando un nuevo disco o alguna coseta así. Pero bueno, sí que tienen algunos temas en circulación. Es una banda que se ha dado poco a conocer, así que supongo que se encuentran un poquito en pleno proceso de asomar un poquito la cabeza. Así que el cassette de Bella Vida pues nos los trae para que asomen la cabeza, básicamente. Y nada, y madre mía, estoy hoy, estoy súper espesa, estoy sin palabras, sin saber qué decir. Yo voy a poneros el tema Dancing with an Alien, bueno, yo no, el cassette de Bella Vida, que por cierto no los he presentado, los presento siempre, pero bueno, por si no los conocéis, ya sabéis, tienen un perfil en Instagram en el que ayudan a la promoción de conciertos, a la promoción de bandas, de discos, a través de unas viñetas que dibuja nuestro Javi y nada, por un módico precio, un precio ridículo, y ya sabéis, a él le ayudáis mucho y bueno, y ahí tenéis la promoción. Así que nada, buscarlos. El casete guión bajo Bella Vida con tres S, ¿vale? Los buscáis. Y nada, hoy nos traen, como digo, Land of the Sun y os con el tema Dancing with an Alien. Y pido perdón por mi inglés, ya lo sabéis. Y por si he hecho una presentación errónea o he dicho algo que no estaba bien dicho. Pero claro, tampoco me han hecho llegar más info de que se encuentren presentando disco ni nada de esto. Así que nada, simplemente conocerlos, escucharlos y disfrutarlos. We'll be right back. nos vamos ahora hasta Cataluña para escuchar a la banda Legendary, grupo de folk rock catalán, que lanzan su nuevo tema, que lleva como título Peregrí, y es el primer adelanto de su próximo disco, Terra de Sumiados. Y nada, contaros que sus canciones contienen melodías enérgicas, matices medievales, letras históricas y legendarias que te transportarán a mundos antiguos y fantásticos de la cultura catalana. Esto lo he leído tal cual, ¿vale? Para que tengáis una idea. La producción de este primer disco, Terra de Sumiados, ha contado con el productor Carles Puntí, de Estudios Wasabi. Y bueno, más concretamente son del Vallès, ¿vale? Catalanes del Vallès. Y nada, el disco al final es un resultado de un año de trabajo tras el que los miembros del grupo han comentado que están muy satisfechos con él. Así que lo esperamos con ansias este primer disco. La verdad que la música, el metal o el rock en catalán se da poquito. Y bueno, igual que en cualquier otros dialectos españoles, ¿no? Como en gallego o en euskera o cualquier otro idioma o dialecto que está fuera de lo que es el castellano y el inglés, a mí me parece muy curioso y me parece una apuesta valiente, ¿no? Diría, porque es difícil llegar al público en otro idioma que no sea el inglés o el castellano, es bastante más difícil. Así que los admiro mucho. Y nada, os voy a dejar con ellos y os recomiendo que indaguéis más, si os gusta lo que después de escucharlo, si os gusta y tal y no los conocíais, que indaguéis más, porque el disco es un disco conceptual que cuenta una historia, así que si queréis saber más ya sabéis, buscarlos en redes sociales y empaparos de lo que va este disco. Y nada, no me enrollo más, os dejo con ellos, con Legendary y su tema Peregrí. Camí de retorn. buscant el teu destí. La soledat és el camí. Peregrí, enmig d'un laberint, on el centre es troba dins. Hasta La Rioja, porque hace unos días Infamia nos hacían llegar un nuevo videoclip de su nuevo disco Crisálida, ya que han aprovechado una pausa en la gira presentación del mismo para grabarlo, para grabar este nuevo videoclip, y el propio grupo lo anunciaba de la siguiente forma. Decían: el jueves 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, publicaremos nuestro nuevo videoclip del tema Crisálida. El vídeo cuenta con colaboraciones muy especiales que agradecemos de corazón. Estamos muy contentos y orgullosos del resultado. Así que ya sabéis, en este caso sí que tenéis un videoclip para ir a buscar a YouTube, para ir allí a darles, a dejarles apoyo, compartir, visualizar. Ya sabéis, cualquier like, un comentario, son cosas que son gratuitas y ayudan muchísimo a las bandas. Así que nada, no me enrollo más. Y os dejo con ellos, y de verdad os recomiendo que vayáis a ver el videoclip del tema Crisálida, que pertenece a su disco con el mismo nombre, Crisálida. Crisálida. no hay futuro para mí. Muy bien, te encantará lo que voy a decir. Esto va por ti. Somos aquellos que van a demostrar que alcanzaremos nuestros sueños sin dar un paso atrás. No me rendiré y rechazaré lo que te. Antes de continuar con la siguiente banda, voy a dejaros con la sección de Ollana. Sí, le paso el turno a Ollana. Así que nada, a ver qué nos trae hoy mi gran amiga de Radio Odyssey. Y enseguidita vuelvo a estar con vosotros. Buenas tardes a todos y todas, amantes del metal. ¿Qué tal estáis? Feliz domingo. Por fin nos escuchamos hoy, que el pasado domingo no pudo ser. Y bueno, daros las gracias una vez más por la insistencia vuestra de querer que estemos ahí al otro lado. Yo sigo aquí al pie del cañón, Ollana de Radio Odyssey, y hoy estoy especialmente contenta. ¿Por qué? Porque el domingo pasado os lo iba a contar y no pudo ser, y os lo tengo que contar este domingo, hoy. Ya por fin puedo decir que la banda vitoriana Telendaest tiene nuevo disco. Sí, señor. Después de 10 años de actividad de la banda, se han animado y han sacado un disco. Se llama The Odd One Out. Vio la luz el pasado 25 de marzo y bueno, es un disco un poco no peculiar, pero bueno, tiene su particularidad. Tiene 10 canciones a las que acompañan 10 textos y 10 ilustraciones. Así como información de la banda, bueno, el 26 de marzo estuvieron en la Sala Barracudas de Madrid junto a Cipra, los cuales también presentaban disco, para presentar su primer álbum. Es un disco que habla del crecimiento personal, del autoconocimiento, del enfrentamiento a retos y miedos personales, pero sobre todo ellos se caracterizan como un estilo musical sin ninguna etiqueta. Bueno, fue grabado y producido por Aarón de Pablos. Las baterías se grabaron con Iker Bengoa en Sylvester Studios de Vitoria. La masterización la hizo Marcos López en MLR Studios. Y las preciosas ilustraciones del disco las han hecho Maider Iturricha y Amaya Ruiz. Que la verdad que estoy muy contenta. Yo les llevo siguiendo y viendo en directos durante varios años, porque bueno, puedo presumir o decir que conozco a alguno de sus componentes, y por lo cual me hace especial ilusión que este disco ya por fin vea la luz. La última vez que les pude ver fue en el festival Girls on Fire, Neskaksutan de las chicas Under Promotoras, a las que desde aquí mando un abrazo enorme. Y pues bueno, tocaron allí, fue mi última vez de verles en directo y estoy deseando verles otra vez este año, pues bueno, para poder disfrutar ya de lo que es la historia del disco, ¿no? Y nada, os los dejo por aquí. Ellos son Víctor Ruiz a la batería, que también hemos hablado alguna vez de él aquí porque también toca en Plágaros. Sergio Ozo, que está al bajo. Irenka Pastor a la voz. Javier Martínez a la guitarra y Sara Mauleón a la guitarra. Así que yo poco más os puedo decir, que estoy súper contenta, que quiero que los escuchéis, que apreciéis la dulzura y el, no sé cómo decirlo, el detalle o la etiqueta especial que tiene este grupo. Y nada, también que estéis atentos al próximo programa, porque va a ser un programa un poco especial. Os dejo con The Lenda Est y con la canción que da nombre a su primer disco, The Odd One Out. We'll be right back. No aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y después de escuchar a Oihana, nos vamos hasta Vizcaya, en Portugalete, más concretamente, para escuchar a la banda Chivo, grupo de stoner rock que se forma en el año 2004, inicialmente por los hermanos Álvarez, Alfonso y Álvaro. Desde entonces su sonido ha evolucionado con los años, sin perder ese tono arisco, como ellos mismos lo definen, y sin clasificar, que tanto les caracteriza, que tanto caracteriza la música que hacen. Y ahora mismo se encuentran presentando o lanzando el single Funny Bragar, single de su cuarto disco Uroboros, o Uroboros, no sé muy bien cómo se pronunciará, si será Uroboros, supongo que sí, Uroboros, pero se escribe Uroboros, ¿vale? Yo os lo digo por si acaso, que ya sabéis que en España tenemos la banda Uroboros y empieza con U, tal cual, no, esta es Uroboros. Y nada, como digo, Chivo viene de una larga trayectoria, de una larga trayectoria y rodaje tras publicar 3 álbumes de estudio, Swamp of Sound, Canta Querus Rock y Waiting for So Long. Estos son los 3 discos, 2010, 2013 y 2018. Y nada, en sus casi 20 años de trayectoria, la banda ha girado por gran parte de la península. Así que si no los conocíais, ya sabéis, escuchar lo que voy a poneros y buscarlos en redes sociales. Decir, antes de poner el tema, ya que nos lo han puesto y me parece súper interesante, no sé hablar. El tema Funny Bragar trata sobre la gran mentira de la apariencia, esa obsesión de la sociedad actual por reflejar una ilusión de que tenemos una vida perfecta en redes sociales y a ocultar los aspectos negativos y el sufrimiento también presentes en nuestra vida. Me parece muy interesante. Me gusta cuando las bandas explican de qué tratan sus temas. Me parece curioso y creo que está muy bien. Sé que hay gente que no le gusta, pero a mí sí. Y nada, os dejo con ellos. Si queréis saber más, buscarlos en redes sociales, tenéis toda la información. El disco Uroboros se estrenó el pasado 25 de marzo, así que ya sabéis, lo podéis buscar en las principales plataformas, en redes sociales, etcétera, etcétera. Chivo, es muy sencillo para una banda que es fácil de pronunciar y fácil de buscar y todo, pues ya sabéis, buscarles. Y nada, yo me callo, os dejo con ellos. Y continuamos sin daros mucha tregua, continuamos con la banda de metal española Zenoiva. ¿Zenoiva? Zenoiva, Irene, por favor. Zenobia, que no sé para qué remarco española si hoy estoy poniendo todas las bandas españolas, pero bueno. Banda de metal española Zenobia, que publicaban hace unos días el nuevo single con la colaboración de Adrián Barilari, vocalista de los míticos argentinos Rata Blanca, que seguramente que todos conoceréis. El tema lleva como título La Danza del Diablo, lo presentaban en forma de lyric video, y este tema es una especie de alegoría a la comunión que se vive en un concierto de rock entre una banda y su público. Además, traen noticias frescas. El próximo 27 de mayo de este año publicarán en todas las plataformas digitales una edición especial de su último disco 6, en el que se incluirá esta nueva versión, entre otras muchas sorpresas. Así que, si sois seguidores de Zenobia, ya sabéis, atentos a sus redes sociales y oficiales, y ya sabéis, a ver qué nos cuentan, a ver qué publican. Y nada, es Liropidio, está en YouTube, así que ya sabéis, ir allí a dejar apoyo, compartir, visualizar y estas cositas. Os dejo con ellos, Zenobia y su tema La Danza del Diablo. Siempre contigo, donde estés, no hay tiempo que perder. nos vamos ahora a Madrid para escuchar a la banda 51 Grados, banda que regresa estrenando nuevo single y será el último single antes de presentar su próximo trabajo. Este tema que voy a poneros ha sido grabado y mezclado por José Caballero en Estudios Neo. Y os voy a leer exactamente lo que dicen sobre el tema. Es muy importante conocer el camino que has recorrido para reconocer a dónde vas. Nuestras huellas nos ayudan a unir los puntos que nos parecían invisibles. Todo eco o resonancia es una pista que nos espera en el viento. Ahí lo dejo. Y nada, como digo, 51 Grados, banda madrileña formada en 2013 con una propuesta de rock alternativo de los 90. En castellano. Y me ha gustado mucho la definición que tienen en su biografía, que os la voy a leer. Dicen, un grupo con alma en los 70, corazón en los 90 y cabeza en el presente. Me parece súper, es una frase muy corta, pero me parece súper descriptiva. O sea, me gusta, está muy chula. Y nada, para que os hagáis una idea, la música de 51 grados, sus influencias vienen de bandas como Foo Fighters, Berry Charrac, que no sé hablar, Avalina, Queen of the Stone Age, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No voy a seguir diciendo nombres en inglés para que os riáis más. No. Así que nada, os dejo con ellos con 51 grados y el single Huella, que todavía no había dicho el nombre del single. Muy bien, Irene, bravo. Os dejo con ellos con 51 grados y su tema Huella. ni más ni menos, o nos vamos todos hasta Tenerife. Porque sí, hoy tenemos una banda de allí, de Tenerife. Ellos son Dead Relic y hace a finales de marzo presentaban su nuevo single, World Again, que forma parte de su nuevo EP, Time, que vio la luz el pasado 6 de abril, es decir, hace relativamente poquito. Tenéis el videoclip en YouTube, así que ya sabéis, no hay excusa para ir a darles apoyo. Y como digo, ha sido el primer single de su tercer trabajo discográfico, tras haber publicado Equilibrium en el año 2009, Dead Relic en el año 2013 y los singles Rising Sun en 2020 y Escape en 2021. Podéis encontrar a la banda en las principales plataformas digitales, en todas las redes sociales, ya sabéis, Instagram, Facebook, incluso en su página oficial deadrelic.com. Los podéis buscar en redes. Lo tenéis, por si acaso estoy pronunciando mal el nombre, lo tendréis bien escrito en el cartel de programa, ¿vale? Para, igual que todas las bandas que han sonado hoy, ¿vale? Por si alguna la queréis buscar y yo, por lo que sea, pues he pronunciado mal, lo que sea, que no sería raro, sería algo muy normal. Así que, lo dicho, si queréis conocer más y demás, pues los buscáis en redes y también podéis escuchar el disco al completo, ¿por qué no? Así que nada, os dejo con ellos, con Dead Relic y el tema World Again. Y vamos con la última banda de hoy. Sí, el programa ya llega a su fin, este programa 199. Y voy a cerrar el programa de hoy con Runa Llena, ya que estrenaban el pasado 24 de marzo un nuevo videoclip para el tema Nunca Apagarán Tu Luz, tema adelanto de su nuevo disco que saldrá el 21 de abril. Lleva como título Aon y nada, deciros que Runa Llena, bueno, es una banda, muchos ya lo sabréis, es una banda que está formada por exmiembros de Mago de Oz. Iniciaron su andadura en 2020, justo antes de iniciar la pandemia, así que han tenido un comienzo bastante durete porque, bueno, se encontraron con la pandemia y ya sabéis todas las trabas que se han encontrado los músicos en general y muchos artistas con el tema de la pandemia y ha sido duro, pero aún así han sacado cabeza, han conseguido grabar este disco de temas propios. Lo grabaron el año pasado, en 2021, en los estudios New Life Studios de Madrid, de la mano de José Garrido y Daniel Sabugal, y ha sido masterizado por Tony Lindgren en Fascination Street Studios de Suecia. Es un disco que está lleno de matices y en el que la banda Runa Llena muestran todo su potencial. Estos músicos con tan larga trayectoria demuestran que no hay fronteras a la hora de componer. Así que nada, no me enrollo más. Si queréis saber más de ellos, si no los conocíais, que dudo, porque seguramente que todos los conocíais, pues ya sabéis, buscarlos en redes sociales y web oficial. Creo que tienen web oficial, ahora os lo digo. Pues no lo pone. Vale, no puedo decir si tienen web oficial. Por cierto, el disco ya está en pre-order. Se puede reservar con un montón de merchan chulo en la web de El Tridente, ¿vale? Por si, pues ya sabéis, por si os interesa conseguirlo ya. Y nada, os dejo con ellos, os dejo con Runa Llena, con este tema, Nunca Apagarán Tu Luz, y después paso a despedirme de todos vosotros. Ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a los que habéis estado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Ya saben, Asalto Mata Radio Rock, que ya sabemos, ya sabéis que los domingos a las 5 y media de la tarde estamos allí. O ya sea en podcast, en Mixcloud, iVoox o incluso en Spotify. Muchas gracias, ya sabéis, por habernos escuchado. Esperamos que nos sigáis en redes sociales, que estéis atentos a lo que vayamos publicando. Y nada, lo dicho, que no tengo mucho más que deciros. La verdad, estoy hoy muy espesa. Será el inicio de la primavera, seguramente. Así que nada, a vosotros también os pasa. ¿Tenéis astenia primaveral? Porfa, dejármelo en comentarios en la publicación del programa. ¿Tenéis astenia primaveral? Estaría bien saberlo para no sentirme tan sola. Y nada más, ahora sí que sí. Nos escuchamos el próximo domingo en nuestro programa número 200. Atentos, que se viene. ¡Y mucho metal, gente!